Bueno, nosotros pertenecemos al municipio de Coronel Rosales, que ofrece tiene una oferta cultural de turismo cultural y turismo científico y además histórico. Además tenemos una localidad turística importante que es Pehuenco, en la cual la temporada estival es lo primordial. Dentro del turismo científico tenemos como importante el paso de Darwin por nuestra zona en el año 1832 y 33, que se cumplen los 200 años del nacimiento de Darwin. Aparte se han encontrado huellas y rastros de animales de una megafauna que existieron hace 12.000 años en la playa que se pueden visitar. O sea, tenemos un yacimiento de huellas importante. O hay un afloramiento rocoso también en la cual se ven los diferentes estratos a través de los cuales se pueden determinar las etapas climáticas que tuvo el planeta Tierra en diferentes momentos. Y ¿qué más te puedo ofrecer? Tenemos dentro de nuestro territorio, estamos también compartiendo con otros dos municipios una reserva de usos múltiples, la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, que lo que trata de proteger es un espejo de agua donde tenés islotes y donde hay nidificación de aves que están en vías de extinción. Así que bueno, eso es lo que tenemos en nuestro municipio. A ver, ¿es un destino de un fin de semana? Puede ser, pero está lejano de lo que es la capital federal. Nos encontramos a 670 kilómetros. Así que yo te diría que tenés que planear un poquito más de días o una recorrida por la costa y pasar por nuestro lugar. En general es un destino familiar, lo eligen las personas de tercera edad y lo eligen también las familias jóvenes. Es una playa segura con servicio de guardavidas, en los cuales la localidad es segura. Entonces la familia va muy cómoda y sobre todo con chicos. Y también hay atractivos para adolescentes. Bien, la mayor cantidad de gente, ¿suele ir en verano o en invierno? En verano. En verano, todavía en verano. Tenemos algunas en Semana Santa, en vacaciones de invierno, tenés también en la fiesta, en la época de primavera, tenemos un encuentro importante que se llama Fiesta del Encuentro, que se da después de la fiesta del estudiante en Monterboso. Nosotros somos municipio vecino con Monterboso, entonces para no superponer fechas, lo trasladamos al mes de octubre, así que en este próximo 2, 3 y 4 de octubre tenemos la Fiesta del Encuentro. ¿Y ahora un teléfono, un mail, una página web? Sí, tenés, se pueden comunicar al 02932-421-595, que es la dirección, el teléfono de la oficina, al mail mcrturismo@yahoo.com.ar, o pueden visitar la página del sitio web del municipio, que es www.mun.cerrosales.gov.ar.